Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Alberto Sansegundo, creador y director del programa, y dueño también de la voz que os habla ante el micrófono, os saluda y os da la bienvenida a una nueva emisión de nuestro espacio, el más longevo de Radio Universidad de Salamanca. El pasado 28 de octubre, Juan Mayorga recibió el Premio Princesa de Asturias de 2022 en la categoría correspondiente a las letras. Con esa excusa, en mi otro programa, en la emisora universitaria salmantina, Todos los libros un libro, os presenté, un par de días antes de la celebración del acto de entrega del galardón, una amplia reseña del libro Juan Mayorga, Teatro 1989-2014, que, publicado por la segoviana editorial La Uña Rota, recoge lo esencial de la obra del dramaturgo madrileño. La veintena de piezas largas, escritas en el segmento temporal mencionado, por el prolífico filósofo y matemático ahora premiado. La Uña Rota acoge también, en sendos volúmenes, sus obras breves, en teatro para minutos, y sus artículos, ensayos y conferencias, en elipses, además de, en otros libros, sus creaciones posteriores al año de cierre de su libro central. Como señalé en mi comentario de hace poco más de un mes, el teatro de Mayorga es un teatro ideológico, que denuncia las maniobras del poder, la violencia de nuestras sociedades, las estrategias del dominio y la manipulación. Un teatro comprometido, crítico, experimental, incómodo, que provoca y cuestiona, que enfrenta al espectador con los grandes asuntos de la existencia. Un teatro que busca y se encara con el conflicto. Un teatro especulativo, intelectual, reflexivo. Un teatro culto, con infinidad de referencias, explícitas y escondidas. Los clásicos griegos, Shakespeare, Calderón, Strindberg, Chekhov, Beckett, Walter Benjamin, Ionesco, Lorca, Kafka, la filosofía, las matemáticas. Un teatro que reivindica la libertad frente al poder, la historia y la memoria, el arte y la crítica, el individuo y lo colectivo. Un teatro histórico que pone el foco en ciertos momentos decisivos de nuestro pasado reciente, para iluminar con ello el presente. Un teatro denso, complejo, a veces algo abstruso, en el que la metáfora cobra un valor decisivo, en el que los vínculos con otros textos, con otros autores, dan profundidad a sus obras, que por tanto no quedan siempre al alcance de cualquier lector o espectador. Un teatro austero, despojado, que no exige montajes desbordantes ni grandes espacios, al que le bastan un escenario sobrio, algunos muebles, una escenografía elemental, un teatro de la palabra y también del silencio. Un teatro, en definitiva, inteligente, lúcido, lleno de interés y muy estimulante. Os remito a mi crítica de entonces, que podéis encontrar en el blog del programa, todoloslibrosunlibro.blogspot.com, para completar mi acercamiento al dramaturgo y su obra. Como cierre a las 20 piezas teatrales compiladas en el voluminoso libro, Mayorga presenta, con el título de A modo de epílogo, Mi padre lee en voz alta, un breve texto en el que defiende la necesidad de los libros y de la lectura, en particular la de obras teatrales, en las escuelas, en una evocación de su infancia, marcada por la presencia de los libros en la biblioteca paterna y en la lectura en alta voz de algunas obras, que marcaron su vida entera y su posterior experiencia como creador teatral. Es ese texto el que integra la emisión de esta noche, que os ofrezco dividido en 10 fragmentos que aparecen acompañados de otras tantas canciones, siempre recogidas, delicadas e intimistas, perfectas, a mi juicio, para disfrutar de las sabias palabras de Juan Mayorga. A través de la voz de mi padre, nuestras cabezas se llenaban de personajes, de imágenes, de ideas. Mi padre me enseñó a leer. Yo le leía una página de la cartilla a cambio de que él me leyese un cuento. También me enseñó a amar los libros. Y lo hizo del mejor modo posible, leyéndolos él. Thank you. They were coming out of dreams. As we're coming back to dreams. Dreams are thoughts in lotus and chains. Chains are broken in the morning by the first bird. First song. Singing sh-sh-shadow, sh-sh-shadow. The shadows of dawn. Shadow of my boy coming down the hall. And little sister's hand is deep in his palm. And her feet don't ever touch the ground. Everybody wants to carry her around. As we're coming out of dreams, and we're coming back to dreams. As we're coming out of dreams, sun moves away. My boy's shadow grows tall, tall, tall, as we're coming back to dreams. Coming out of dreams, as we're coming back to dreams. So long, AC, waiting for the first bird. Come sing for me, or you may be the last bird. So long, AC, waiting for the first bird. Come sing for me, or you may be the last bird. As we're coming out of dreams. Mi padre lee en voz alta. Uno de mis recuerdos infantiles más vivos es el de su voz extendiéndose por la casa desde el lugar en el que él estuviese leyendo. Mientras mi hermano Alfredo y yo jugábamos a las chapas, la voz de nuestro padre se nos colaba por los oídos, transportando el libro que él tuviese entre manos. Mis hermanas Teresa y Cristina comparten ese recuerdo. Nuestra casa estaba llena de palabras. Starry, starry night.

Nuestras cabezas se llenaban de personajes, de imágenes, de ideas, sin que dejásemos de jugar a las chapas, que era lo que entonces nos tocaba. El respeto que mis hermanos y yo hemos tenido luego hacia los libros, con toda seguridad se fundó en el aprecio que hacia ellos sentían nuestros padres. Ese aprecio era visible en la biblioteca, que dominaba el salón, y audible en la voz de mi padre, que llegaba a toda la casa, porque mi padre leía y lee con pasión, no por matar el tiempo, sino como si personalmente se jugase algo en cada frase. Recuerdo que esa pasión era especialmente intensa cuando leía lo dicho por algún personaje. Mi padre interpretaba el personaje, le prestaba su voz y por un rato se convertía en él. Flesh and steel drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. Algún amigo ha querido vincular mi posterior vocación teatral con el hecho de que de niño, a través de mi padre, la literatura me entrase por el oído. Creo que sí, que probablemente aquellas lecturas de mi padre están en la base de mi búsqueda de palabras que, pronunciadas desde el cuerpo de un actor, puedan despertar mundos en quien las escucha. De cualquier modo, fue en casa donde aprendí que las palabras abren inmensos territorios donde puede sucederte algo importante. Con esa sensación de ir hacia algo sorprendente y decisivo, caminé muchas tardes en la adolescencia hacia la biblioteca de mi barrio, la popular del callejón de Felipe el Hermoso, o me asomé a los escaparates de Marcial Pons o de Fuente Taja, y con esa sensación sigo entrando en bibliotecas y librerías. Mis hermanos y yo tuvimos mucha suerte al vivir en una casa llena de libros, pero sobre todo tuvimos la suerte de ver que mi padre y mi madre amaban esos libros. Ojalá todos los niños tuviesen la misma fortuna. En todo caso, ningún niño debería ser privado de descubrir que los libros pueden hacer su vida más ancha y más honda. Hay que animar a los padres a que lean en casa para que ese ejemplo lleve a sus hijos a hacer tan enorme descubrimiento. Y hay que insistir en que la creación de lectores es una de las misiones fundamentales de la escuela. Tanto como cualquier contenido que se le pueda transmitir, es importante que el niño descubra que todo está en los libros. Chaque jour je chante ton nom. Mon aigle, tu m'es réapparu. Partout je brandis ton renom. Mon aigle, le voilà revenu. Je le garde là, le retour c'est pour toi. Mon aigle, te voilà revenu. Oh, on veut tant de moi, je ne vole plus ici-bas. Mon aigle, je vais là où je mue. hay que leer, sí, en la escuela, y hay que leer teatro. Suele decirse que el teatro es difícil de leer. En todo caso, resulta menos difícil hacerlo en grupo, con un lector por personaje y otro que se encargue de las acotaciones. El teatro pide de forma natural leer a varias voces, leer en comunidad. Leer teatro con otros educa en la responsabilidad, porque cada uno de los lectores ha de hacer bien su trabajo para que el conjunto funcione. Lo ideal, desde luego, es leer teatro para luego ponerlo en escena, a lo que tampoco la escuela debería renunciar. El niño que lee un texto teatral para memorizarlo y luego actuarlo, se ve naturalmente motivado a hacer eso que se llama, en una expresión redundante, porque no hay leer sin comprender, lectura comprensiva, a reflexionar no sólo sobre el significado de las palabras, sino también sobre el contexto en que vive el personaje que las pronuncia, sobre sus relaciones con los demás personajes, sobre sus deseos y miedos. The first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes. And the moon and the stars were the gifts you gave to the dark and the endless skies, my love. The first time ever I kissed your mouth, I felt the face, your face. El lector actor ha de ponerse en el lugar de otro, haciéndose cargo de sus ideas y prejuicios, de sus sueños y pesadillas, de sus heridas y esperanzas. Por esa capacidad que tiene de hacernos pensar en otros y en lo que nos acerca y nos separa de ellos, el teatro es un espacio para la crítica y la utopía, un espacio para el examen de nuestras vidas y para la imaginación de otras vidas posibles. Ese espacio crítico y utópico, que empieza en el texto dramático y se prolonga en el escenario, no puede ser desaprovechado por la escuela. Go be. realidad, cada libro, como cada escuela que merezca tal nombre, puede ser un espacio para la crítica y para la utopía. Algo importante nos ocurre a todos cada vez que un niño abre un libro, porque ese libro puede ayudarle a examinar el mundo y a concebir otros mundos. Nada animará tanto a ese niño a abrir ese libro como ver leyendo a alguien a quien él quiera y admire. A mí me sucedió con mi padre, que lee en voz alta. Clásico de Nick Cave, Into My Arms, aquí recreado en la estupenda versión de Valerie June, cierra el programa de esta noche, en el que os he leído el texto que clausura la imprescindible recopilación Juan Mayorga, Teatro 1989-2014, que en ese último año presentó la editorial La Uña Rota en una formidable edición que recoge 20 piezas teatrales del dramaturgo madrileño. Entre las palabras del reciente Premio Princesa de Asturias de las Letras han sonado las canciones, muchas de ellas recreaciones de temas bien conocidos, ya clásicos, de la música popular de las últimas décadas, interpretadas por Bill Callahan, Liane Lahavas, Imani, Quatre Ben con Stacy Kent, Lotte Kestner, Stranded Horse, Georgia Smith, Meisha, Fatoumata Diawara y la citada Valerie June. Con su mención me despido hasta dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós